CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Marcelo, que lo tenemos aquí en el estudio. No sabemos qué está haciendo, pero está haciendo algo. Intentando arreglar la computadora, la transmisión. ¿Es eso, Marcelo? Sí, estamos en eso. Están en eso. Estamos en eso. En lo que tiene que ver a la información, vamos a comenzar con algunos datos que dábamos cuenta en el informativo, pero que no desarrollamos. Por ejemplo, la reunión de Acodique. Acodique, la empresa, fue ayer a la Comisión de Legislación de Trabajo a hacer el planteo en la misma por temores que le generan los cambios en la matriz energética y cómo puede eso impactar negativamente en el ámbito vinculado a la empresa y a lo laboral. Y también en torno al tema del subsidio, dijo que quitar el subsidio o parte del subsidio no podía ser sostenible por parte de la distribuidora. También prometió de que va a ser una vez que se presenten en febrero para renovar el contrato de distribución de Supergas, porque ustedes saben que febrero se va a hacer un llamado para aquellos que quieran ser los nuevos distribuidores. Bueno, muchos de los que ya lo son, empresas grandes que hace ya tiempo que están, se van a volver a presentar y Acodique es una de ellas. Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, sobre el tema decía lo siguiente. Preocupación y sobre todo el escenario actual y el futuro que la empresa está viendo. Con preocupaciones varias, ¿no? Viene con suspenso, Otero. Vino a plantear alguna preocupación y sobre todo el escenario actual y el futuro que la empresa está viendo, con preocupaciones varias, ¿no? La primera que plantea justamente tiene que ver con el cambio de matriz energética, con todo lo que a nivel mundial se está hablando, con lo del hidrógeno verde, con todo eso que una empresa como Acodique con 80 años tiene la preocupación porque quiere seguir vigente y quiere seguir estando en el mercado. La preocupación que la tecnología o los cambios que vengan no lleven consigo pérdida de fuentes de trabajo. Es una preocupación que también planteó la empresa y para eso varios planes, entre otros la formación a los trabajadores a través de una mesa de negociación que sería aparte de lo que es el Consejo de Salarios y las mesas habituales de negociación. Y por otro lado, también se tocó el tema de los subsidios y los costos, que la empresa se ve muy lejos de poder manejar sin subsidio los costos que lógicamente se manejan hoy del gas. Así que como ven, es un amplio espectro de preocupaciones que tiene la empresa y que bueno, nosotros saludamos que venga a la comisión a plantearlo. Unos subsidios que se ha hablado de tal vez no ser una quita total, pero sí parte de ellos, ¿eso también lo cuestionan como empresa? ¿Les preocupa? Sí, ellos trajeron varias preocupaciones. El tema de los subsidios estuvo arriba de la mesa. Claro que sí, que les preocupa, porque, bueno, en definitiva ustedes saben que todo se traslada a quien, el consumidor final, ¿no? Y fundamentalmente estas empresas se dedican a las garrafas familiares. Entonces, ese peso también a nosotros, a los parlamentarios, nos preocupa. Y bueno, estuvo planteado. Y estuvo planteado también el tema relacionado al peso de las garrafas para que los trabajadores puedan desarrollar una tarea sin tener lesiones. Es decir, fue muy amplio el espectro y realmente tenemos que decir que saludamos que una empresa, además una empresa nacional, venga y plantee temas que son de interés ahora, actualmente, pero en un futuro aún más. Se plantearon temas vinculados al relacionamiento con los trabajadores. La empresa Acodique viene de un conflicto bastante prolongado y eso también a futuro podría motivar otro tipo de situaciones similares. Bueno, no se planteó directamente, pero sí estuvo sobrevolando el tema justamente de la propuesta de la empresa es que esté en la medida justa la información de lo que es la producción para lo que es el seguimiento salarial, ¿no? Entonces, un poco lo que la empresa plantea es que, bueno, los conflictos que generalmente se dan por temas salariales, se puedan ver desde la óptica de lo que es la producción y la rentabilidad de la empresa. Otero, y en relación al tema vinculado a lo que ya ha manejado el Ministerio de Industria, Energía y Minería, de, en este caso, convocar justamente a un llamado nuevo para la presentación de justamente todo lo que tiene que ver con el supergas. ¿Esto qué expectativas tienen en ese nuevo ámbito? ¿Se van a presentar? ¿No se van a presentar? Sí, sí, por supuesto que se van por lo último, se van a presentar. Sí, vence en febrero del 23. Bueno, no hicieron un mayor comentario, un problema. Se aceptan las reglas de juego. La empresa en ese sentido plantea estar en el llamado y no planteó ninguna dificultad en ese sentido. Otro tema que también apuntábamos pero que no desarrollábamos en el informativo tiene que ver con el planteo del diputado Rodrigo Goni de tratar tenencia compartida en mes de septiembre. Desde el Partido Colorado y desde el Frente Amplio han dicho que no, que por más que se haya discutido mucho en el Senado, se deben recibir a todas las delegaciones nuevamente. Están terminando con rendición de cuentas, además se puede tener alguna posibilidad de trabajar en paralelo para acelerar tiempo, pero es un tema muy delicado en donde además el Partido Colorado o legisladores del Partido Colorado se plantean eliminar el artículo cuarto que tiene que ver con las medidas cautelares o modificarlo. Si los pueden eliminar es mejor, por lo tanto no es que de alguna manera quieren que salga la ley tal como está, lo que además haría que tenga que volver al Senado porque va a tener modificaciones. Entonces es un debate allí intenso. Rodrigo Goni ha hecho de este tema un compromiso electoral, además cuando se presentó nuevamente para la reelección, parte del mismo era para que pudiera sacar este tema de la tenencia compartida, que no había podido hacerlo cuando era oposición, hacerlo ahora desde el oficialismo. Bueno, por eso redobla su posición de que la idea que él maneja es que la Comisión de Constitución y Legislación, donde está el tema, lo pueda tratar rápidamente y lo pase al Pleno en septiembre. Insisto, desde el Frente Amplio y desde el Partido Colorado le dicen que esto no va a ser posible. Pero vamos a escuchar el planteo de Goni. Y nosotros nos vamos a ocupar, y lo hemos planteado esta mañana en Comisión de Constitución y Códigos, que los tiempos acá deben ser otros. Nosotros, a más tardar el mes que viene, deberíamos estar aprobando en diputados un proyecto que hace justicia con los niños, con los padres, con la familia. Ese sí que es un proyecto urgente. Ese sí que es un proyecto que debe ser priorizado por la Cámara de Diputados. Nosotros lo hemos planteado hoy y esperamos que la coalición de gobierno le dé la prioridad y la urgencia y tengamos ya en la primera semana de septiembre, reitero, una ley de corresponsabilidad de la crianza, de tenencia compartida, que hace justicia con tantos niños, con tantos padres, con tantas familias que han sido condenados a no tener esa relación tan humana y tan necesaria como es la de padres con hijos, la de padres con sus abuelos, que reitero, en forma muchas veces injusta, se ha impedido. Ahora, usted recién venía de pedir justamente que el proyecto de ley de eutanasia sea discutido, que sea analizado, ahora pedir un tratamiento exprés para otra iniciativa, ¿no es un contrasentido? En el Senado se dio ese proceso con todas las consultas sobre la tenencia compartida. Creemos que ya están todos los elementos, la coalición de gobierno ya hizo todo el procesamiento interno con todas las consultas, Partido Colorado se lo consultó, se lo esperó, hizo las modificaciones que quería hacer, se aprobó ayer con 18 votos, ahora creo que están todos los elementos y no hay ninguna razón para demorar, reitero, un proceso que sí es urgente. Hay muchos niños, muchos padres, muchos abuelos que están esperando por la aprobación de esta ley. Nosotros nos vamos a... Fue lento. Y en ese apuro que tiene Goni, reitero, la posición que hay de los otros sectores políticos es no. Vamos a esperar a tratar este tema con todas las partes, escuchando todas las voces, porque hay muchas cosas todavía para mejorar. Así que así está el tema. Cuando él dice esto es importante, ¿a qué le está diciendo que no es importante, Rodrigo Goni? A la ley de eutanasia, a la ley del Partido Colorado, a la ley de Ope Pasquet. Le salió al cruce la diputada María Eugenia Rosselló, diputada del sector Ciudadanos, igual que Ope Pasquet, que ha indicado que sí, que esta ley de eutanasia o suicidio asistido es una ley importante para muchas familias y personas que están esperando justamente esta herramienta, sobre todo aquellos que tienen enfermedades terminales e incapacitantes y que de alguna manera necesitan justamente tener una respuesta de este tipo. Vamos a escuchar lo que decía la diputada colorada María Eugenia Rosselló contestándole a Rodrigo Goni sobre el tema eutanasia. Bien, opinamos en contra de lo que ha dicho el diputado Goni. El diputado Goni ha presentado, está trabajando en otra línea. Nosotros consideramos que este proyecto de ley de eutanasia, al contrario, por el contrario, garantiza el derecho a personas que tienen enfermedades terminales irreversibles y por las cuales padecen profundos dolores y malestares. Estamos asegurando una buena calidad al final de su vida, que creo que todos los que hemos tenido familiares que han atravesado por situaciones similares es lo que deseamos, ¿verdad? Son concepciones filosóficas del diputado Goni. Yo en lo personal y por mi experiencia personal estoy deseando que este proyecto de ley también se apruebe en la Cámara Baja a fin de poder darle a los uruguayos que están atravesando esa situación otra visión, otra posibilidad para que al final de su vida no tengan que tener dolores insoportables cuya calidad de vida obviamente que no es la mejor, ¿verdad? Así que ¿este proyecto podría estar votado en este año? Y bueno, es lo que nos hemos comprometido, es lo que hemos comprometido en las diferentes bancadas. Así que, por supuesto que sí, ya se ha hablado, ya se ha estudiado por más de 2 años, se han hecho modificaciones, se han recibido diversas delegaciones. Yo creo que ya es la hora de dar esa señal y de poder votarlo. Este sí, a partir del mes de septiembre, porque ya es un tema que ya está laudado en la comisión. No sé, yo en Ciudadanos he hablado con los senadores de este tema, digo, porque el impulso que pueda tener este tema en la Cámara de Diputados, teniendo al presidente Ope Pasquet, obviamente no es lo mismo que pueda hacer en el Senado. ¿Lo han hablado con los senadores de Ciudadanos? Sí, se han hablado, es un tema que se habla en el sector, es un tema que todos los legisladores del sector ciudadano estamos al tanto y compartimos. Algunos lo apoyaron, otros no, porque este es otro tema sensible que reúne otras voces también en estos temas. Digo, cada uno votará conciencia. Acá tampoco se le pide disciplina partidaria a nadie, porque es un tema que tampoco se puede exigir eso. Pero sí, es un tema que lo estamos trabajando en la bancada y también en la bancada del Partido Colorado. Además, el proyecto de ley fue firmado, el nuevo proyecto de ley, por legisladores ciudadanos y de ballistas también. El clima que ha rodeado la discusión política, tanto del proyecto de tenencia compartida como el de eutanasia, ¿no ha sido mejor para el tratamiento parlamentario? Bueno, son temas que son muy sensibles, digo, se pueden dar esos debates. Yo apelo a que tengamos un debate argumental serio para poder tratar estos temas como corresponde, ¿verdad? Eso es lo fundamental, tenemos que ser el ejemplo para los ciudadanos. Ahí tenían la palabra de María Eugenia Rosselló del Partido Colorado. Hacemos la pausa tras la misma. Otra de las informaciones que anunciábamos, pero que no desarrollábamos por tiempo en el informativo, la vamos a desarrollar acá, que es la presentación de los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la bancada de la oposición en torno al tema de la rendición de cuentas. Decíamos que el representante de ASGAP, Luis Pedrini, presidente de ASGAP, estuvo reunido con los legisladores de Frente Amplio planteando la necesidad de que de alguna forma se dé respuesta a una serie de problemas que tienen, sobre todo de recursos humanos en el Ministerio de Agricultura y Pesca. Tienen buen diálogo con el Ministerio de Matos, pero eso no de alguna manera después coincide con los resultados. Vamos a escuchar lo que decía Luis Pedrini, representante de ASGAP. En esta rendición de cuentas, una de las cosas que vemos más claramente es la falta de recursos asignados hacia el presupuesto dentro del Ministerio. Hay un montón de cometidos esenciales del Ministerio que no se están pudiendo cumplir, ya sea por falta de recursos humanos o económicos. De hecho, en los años anteriores, lo dijo el propio Ministerio, el 100% de los gastos de funcionamiento se ejecutaron y así todo, hay pila de cometidos del Ministerio que no se cumplen. Y no se hace un refuerzo de esos costos para poder paliar esta situación en los próximos 2 años. Hay algunas unidades ejecutoras que están en situación crítica, estamos a mitad de año, por ejemplo, y hay algunas unidades como Desarrollo Rural que no cuenta ya con fondos económicos para solventar los gastos de combustible en una unidad ejecutora que es básicamente territorial, donde la gente tiene que salir a hacer trabajo de territorio en forma continua, y hoy día no están pudiendo comprar combustible para los vehículos. En ese sentido, esta situación, al no pedirse recursos para sobrecalcular los costos estos, está llevando a que para el año que viene seguramente la situación sea más crítica y en vez de estar en julio en esta situación, estemos en mayo. Y eso arrastra que esas cosas no se cumplen. Hay lugares donde los recursos humanos están siendo críticos, como lo que son las barreras sanitarias. Hay 60 personas para las barreras sanitarias de todo el país. En algunos casos está siendo crítico. Nosotros tuvimos en el día de ayer tratando de ver cómo resolvíamos una situación particular en lo que es el puerto de Juan Lacase, donde se abrió un nuevo puesto de paso de frontera debido a las importaciones que se están pensando traer desde Buenos Aires. Y en ese caso es por donde está explotando los temas, sobre todo de recursos humanos. Nosotros desde que entró la nueva administración advertimos que la mayoría, casi más de la mitad de la gente que trabajaba en el ministerio tenía causal jubilatoria para los próximos 5 años, que la situación era crítica y había que hacer ingresar personal en forma urgente. La administración se tomó 2 años para hacer un diagnóstico de a ver si esa era realmente la situación. A los 2 años llegó a la misma conclusión que nosotros les dijimos. Hicieron una evaluación de cuánta gente se precisaba ingresar en forma urgente a octubre del año pasado. Era alrededor de 425 personas, según los datos que nos presentaron. Negociaron después con el Ministerio de Economía, que les autorizó el ingreso en forma excepcional con respecto a los decretos que se hicieron el año pasado, el 310 del 2020, de 315 personas, de las cuales al día de hoy han salido solo 3 llamados para ver si se pueden cubrir. No es algo que se pueda solucionar, nosotros por lo menos no vemos que se solucione en el corto plazo, y a medida que pasa el tiempo cada vez más crítico. Con la administración del ministerio tenemos un nivel de comunicación bastante constante, tenemos reuniones periódicas que hacemos todos los meses, pero nos cuesta mucho llegar a soluciones. También estuvieron reunidos con los la bancada de Frente Amplio los integrantes de Fiscalía, la Asociación de Fiscales. William Rosa, también por rendición de cuentas. Y esto era lo que contaba William Rosa una vez que salió de esa reunión con los legisladores del Frente Amplio. Bien, sí, nosotros respecto de la rendición, del proyecto de rendición que llegó al Parlamento, tenemos puntualmente una visión positiva respecto a la creación de determinadas fiscalías y de determinados cargos para fiscales y también de determinados recursos que se destinan a la fiscalía. Lo que sí entendemos es que esos cargos son, esa cantidad de cargos, esa cantidad de recursos, son insuficientes respecto a lo que el organismo necesita para funcionar debidamente en este contexto en que el CPP ha significado una apuesta del organismo Fiscalía en el frente de la batalla contra con la persecución penal. Entonces, nosotros venimos planteando, por ejemplo, que en las fiscalías del interior, en donde hay en esas ciudades donde hay una sola fiscalía, se dupliquen las fiscalías que existen allí para que no existan más fiscalías de turno único, sino que sean fiscalías de turno doble. Eso lo hemos venido reclamando. No está contemplado en este proyecto de rendición de cuentas, sin perjuicio de que se plantea la creación de dos fiscalías para el interior. Eso es claramente insuficiente en este contexto. Entonces es algo que nosotros lo planteamos y abogamos porque se dé la creación de fiscalía, por lo menos en el contexto en que fue previsto por la Fiscalía General de la Nación. El proyecto que envió al Ejecutivo el fiscal de corte, se establecía allí la creación de 4 fiscalías para estos turnos únicos como una forma de un paliativo para esta situación, y la creación de 11 cargos de fiscales adscriptos para reforzar esos equipos en donde no se cree otra fiscalía. Eso entendemos que es algo que sería oportuno que el Parlamento lo contemple. También estamos con una situación en que en el interior del país existe solo un cargo de fiscal letrado suplente. Entonces, cuando hay vacantes de fiscales, que es algo que ocurre porque los fiscales cuando ascienden necesitan una veña, entonces si hay un fiscal titular en el interior que asciende a fiscal de Montevideo y se da ese ascenso y surge la vacante en el lugar en donde estaba, pongámosle Chuy, esa situación en ese cargo queda vacante por muchísimo tiempo, y eso significa recargar el trabajo de los demás integrantes del equipo, que son fiscales adscriptos. Esto va a ir enrabado con otro planteo que nosotros hacemos. Entonces ahí entendemos que debe crearse por lo menos dos cargos más de fiscal letrado suplente. Y la reivindicación más importante que la fiscalía, que la Asociación de Fiscales hace en esta oportunidad, y tiene que ver con un reclamo salarial, y es en el sentido en que en cada equipo fiscal trabajan tres fiscales. Un fiscal titular, que es el que comanda el equipo y que tiene la responsabilidad de dirigir el equipo fiscal, y trabaja asistido por dos fiscales, un fiscal adjunto y un fiscal adscripto. Pero siendo que los fiscales adscriptos y los fiscales adjuntos hacen exactamente la misma tarea, en materia de remuneración los fiscales adscriptos perciben un salario sensiblemente inferior. Entonces nosotros entendemos que eso, que contraría el principio de derecho laboral de a igual tarea, a igual remuneración, debe ser algo que el Estado debe corregir, subsanarlo con la equiparación salarial, pues esto, los funcionarios afectados por esta situación ya han planteado una reclamación judicial por parte de 150 funcionarios, de los 350 fiscales que hay en el Uruguay, 200 son fiscales adscriptos y ya 150 plantearon el juicio. Entonces, para el Estado hacer un juicio que tiene que ver desde el origen de esta situación, y nosotros lo que planteamos desde la Asociación de Fiscales es una equiparación hacia el futuro y contemplar una fórmula, como se ha hecho en otras oportunidades, que blinde al Estado de reclamaciones hacia el pasado, o sea, de aquellos derechos que se pudieran haber generado desde el momento en que hacían la misma tarea, pero no percibían la misma remuneración. Parte de lo que decía William Rosa, representante de la Asociación de Fiscales, en esta reunión que mantuvo con la bancada del Frente Amplio por Rendición de Cuentas. Marcábamos nosotros también que en relación justamente a temas vinculados al Parlamento, el senador Gustavo Penadez, del Partido Nacional, fue quien dio a conocer detalles de lo que fue la reunión en la tarde-noche de ayer de la Comisión de Asuntos Internacionales, vinculada al canciller Bustillo y al ministro de Defensa Javier García. Obviamente que el tema China y acuerdos comerciales con China fue el centro de ese debate, de esa discusión. El senador Gustavo Penadez dio detalles de cómo fue el debate y cómo de alguna manera salieron tanto los ministros respondiendo sobre todo a las preguntas del Frente Amplio. En principio, sobre lo que decía Javier García. Bueno, las principales preguntas estuvieron vinculadas al ministro de Defensa en lo relacionado con un acuerdo de cooperación militar con la República Popular de China, y con el ministro Bustillo hemos conversado sobre los temas vinculados a los avances en la firma del Tratado de Libre Comercio con China y las actividades que el Uruguay pretende plantear en este semestre de la presidencia pro tempore del Mercosur, en donde el ministro ha anunciado una intensa actividad que busca fundamentalmente intentar comenzar una revitalización del bloque, esencialmente insistiendo en la necesidad de un proceso de modernización y de liberalización de algunas de las actividades que el bloque lleva adelante, de que el Mercosur lleva adelante y que los países del Mercosur también puedan llevar adelante. ¿Y se dio a conocer alguna fecha concreta sobre el avance con China en las negociaciones por un TLC? No, lo que sí se ha dicho y ha sido reconocido por todos los partidos políticos es que el acuerdo es de una gran, muy ambicioso. Es un acuerdo que, si sale bien, será realmente muy, pero muy importante para el Uruguay. Sobre tiempos, el ministro no se animó a avanzar sobre ni anunciar ninguna fecha, porque esto depende de dos. Depende de Uruguay, pero también depende de China. Desde Frente Amplio se habla de posibles amenazas. También quería saber si había amenazas para con el Mercosur, sobre todo si se avanzaba con China. ¿Qué se dijo en Sale? Bueno, hasta ahora el Frente Amplio lo único que ha dicho es que agradece la gran información que ha dado el ministro, y de que, por lo menos hasta ahora, no ha puesto ningún reparo en lo avanzado por parte de Uruguay. El senador Gustavo Penadez, hacemos la pausa tras la misma. En más de rendición de cuentas, ¿qué pasó con la presencia del Ministerio del Interior en esa comisión? ¿Cuáles son los tiempos para lograr las soluciones vinculadas al dinero para la universidad, para el Ministerio de Defensa y otros organismos? Bueno, de eso hablamos luego de estos consejos comerciales. Emergencia por violencia, por muertes violentas, quiere el Frente Amplio. Así lo planteó el diputado Sebastián Baldomir, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, tras la comparecencia del ministro Heber. De oposición al ministro del Interior, sino es necesario en este momento que estamos viviendo en materia de seguridad pública declarar la emergencia en materia de muertes violentas, porque si nosotros visualizamos lo que ha pasado en el segundo semestre del 21, el año pasado, y lo que pasó en el primer semestre de este 2022, los datos de homicidios y muertes violentas son muy preocupantes. En el año pasado, que fue específicamente el tema que le preguntamos al ministro por la rendición de cuentas desde el 2021, el segundo semestre muestra un aumento considerable de los homicidios, 188 homicidios en el segundo semestre, un aumento de las muertes dudosas. La propia Fiscalía General de la Nación habla de tener una muerte dudosa cada 48 horas. Lo que le preguntamos al ministro, porque fue lo primero que nos dijo, es si los homicidios efectivamente en el 2021 habían bajado, o lo que pasó es que lo que antes se contaba como homicidio, ahora lo empezaron a engrosar como muertes dudosas, que son las que realmente incrementaron en el segundo semestre en un número muy importante del 2021. Que sí se maneja es que, bueno, que hay una baja general de los homicidios, los hurtos y las rapiñas. Lo que nosotros también le contestamos es que en el 2021 lo que hubo es un primer semestre con pandemia, ¿no?, con cuarentena y con escasa movilidad de la población, y en el segundo semestre, ya en normalidad, los homicidios y los otros delitos volvieron a la línea que más o menos se venía manejando antes. ¿Y qué implicaría emergencia nacional? Una emergencia es reconocer, en primer lugar, de que hay una necesidad de más recursos para toda la seguridad y la convivencia. Esta rendición de cuentas le asigna solamente dinero y fondos presupuestales para el Ministerio del Interior y para recuperar el salario de la policía. Pero otras instituciones del Estado que son muy importantes en materia de seguridad pública, como el Poder Judicial, el INISA o la Junta Nacional de Drogas, en esta rendición de cuentas no reciben casi nada de presupuesto. Entonces, lo que le preguntamos al ministro es si no lo están mandando a la guerra con un tenedor, porque todas estas otras áreas e instituciones del Estado hacen también a que haya una mejor seguridad pública, y solamente hay recursos para el Ministerio del Interior en esta rendición. Baldomir, disculpe porque no me queda muy claro. ¿Qué sería emergencia en muertes violentas? O sea, ¿qué abarcaría las muertes violentas y cuáles quedarían por fuera? Bueno, eso lo complementamos con lo que está pasando en el segundo semestre. Muertes violentas son homicidios más muertes dudosas. ¿Está bien? Los homicidios, lo que el Ministerio nos dice es que vienen bajando. Ahora, en el primer semestre del 2022, ya aumentaron mucho, y estamos hablando que el propio ministro lo reconoció, es un número preocupante para la seguridad pública y para las autoridades de la policía y del Ministerio. Nosotros hablamos de muertes dudosas, muertes violentas al sumar homicidios más muertes dudosas, porque aparentemente hay un aumento de las muertes sin motivo aparente, o las muertes que no son categorizadas como homicidio y están ahí en investigación. Bueno, nosotros decimos que ahí hay muchos homicidios que no se están catalogando como tal. Y por ende, lo que precisamos es que se declare, en cierto sentido, una emergencia para que se atienda en términos de política pública, no solo por la represión y la prevención del delito, que es algo que le corresponde al Ministerio del Interior, sino a otras entidades, a Fiscalía, al Poder Judicial y a otras entidades que hacen a la seguridad pública del país. Le pregunto directamente, ¿usted cree que están maquillando las cifras del Ministerio del Interior? No, yo no creo que estén maquillando las cifras. Hasta ahora no tenemos elementos para decir eso. Lo que sí está muy claro es de que las muertes dudosas se incrementaron en el 2020 y en el 2021 de manera llamativa. Y si lo que vemos es que las muertes violentas están estables, 2017, 2018, 2019, 2020, lo que sí sube son las dudosas. Entonces, a mí me llama la atención de que los homicidios bajen, las muertes violentas estén estabilizadas, pero las dudosas hayan aumentado mucho. ¿Cuánto es el periodo para, de alguna manera, desarrollar el análisis por parte del Ministerio del Interior para definir que esa muerte fue por alguna causa puntual? El ministro, en primer lugar, maneja que para una tendencia a la baja de una tendencia firme a la baja de los delitos es en el entorno de 3 años. Lo que nosotros estamos diciendo es que este gobierno promocionó y divulgó que había tenido éxitos en la política de seguridad porque habían bajado todos los delitos. Nosotros puntualizamos, y ustedes recordarán, que había un efecto pandemia muy notorio en el 2021 y sobre todo en el primer semestre. Ahora estamos viendo que ya no hay pandemia, la movilidad de las personas está en normalidad y los delitos, sobre todo los homicidios, han aumentado mucho. Pero con ese efecto pandemia tampoco la gestión de la Rañaga es lo buena que se dice, entonces. Y no, ahí había evidentemente un impacto a partir del 13 de marzo del 2020, cuando eclosiona y se declara la la emergencia sanitaria, de que no hay espectáculos deportivos, no hay espectáculos artísticos, la gente no está circulando, mucha gente está trabajando en su hogar, evidentemente que había un impacto a la baja en todos los delitos. Esto no lo maneja el Frente Amplio, esto fue reconocido por las principales universidades que estudian criminología en todas las capitales por el efecto de la pandemia. Además, cuando aquí vienen los ministerios, nos dicen de que la pandemia afectó el tema de la salud, afectó la economía, afectó otras áreas. Es impensable que no haya afectado también a la seguridad pública. Y esto no es algo que nosotros le cuestionemos al Ministerio del Interior o al Gobierno. Lo que decimos es que se tienen que transparentar las razones por las cuales hubo una baja de los delitos en el primer semestre en el 2021, pero que esa baja ya en el 2021, en el segundo semestre, incrementaron. Y ahora lo estamos viendo en el primer semestre del 2022. Cuando habla de las muertes dudosas, el Ministerio del Interior dice que las personas que están al frente del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior son las mismas que se arrastran de gobierno del Frente Amplio y que no hubo ningún cambio en la metodología ni en la manera de medir las cuestiones, por lo cual es improcedente poner un manto de sospecha acerca de si hay o no un retoque de las cifras. ¿Ustedes tienen dudas sobre el Observatorio de Violencia y Criminalidad? Porque habla de llamativo, infiero, que estima que hay un retoque de las cifras, no se llama un maquillaje, pero hay un retoque. De algún lado salen esas muertes dudosas. Las autoridades del observatorio y estadístico del ministerio son las mismas, eso no está en duda, pero el observatorio no asigna una muerte si es dudoso o es un homicidio. Eso depende de otra esfera del Ministerio del Interior y no hay que mezclar. Las muertes dudosas, según lo que están los propios estadísticas del observatorio, aumentaron en el 2020 y en el 2021, lo dice el observatorio. Lo que nosotros estamos diciendo es, ojo que se estén poniendo como muertes dudosas muertes que son homicidios, es eso. Aparte, nosotros hemos también contrastado con los datos de Fiscalía General de la Nación y en el 2021 están los mismos datos de muertes dudosas más los homicidios, que son en algunos casos algunos más que los que coloca el Observatorio del Ministerio del Interior. La Fiscalía habla de 313 homicidios en el 2021 y el Ministerio está hablando de 300 o 301. El Ministerio dice que antes tampoco también había diferencia porque, por ejemplo, Fiscalía no cuenta como muerte violenta cuando un policía repele un intento de rapiña y da muerte a un delincuente. Que eso, el Ministerio del Interior no lo cuenta como un homicidio, pero la Fiscalía sí lo cuenta como una muerte violenta. Seguramente ahí haya algo de eso, a esto que nosotros le decimos, de que en definitiva, en el 2022 y en el 2021, en el segundo semestre del año pasado, hubo un incremento de las muertes violentas y también de las muertes dudosas que necesitamos que se aclaren. Eso es el tono de la pregunta que nosotros hicimos. ¿Y el clima cómo ha sido? Porque cada vez que ustedes han hecho esta crítica, a nivel de medios de prensa, Gedón los ha llamado a silencio, ha dicho que con el ministerio que han dejado no deberían hablar o hacer este tipo de críticas. ¿Dentro de la comisión cómo ha sido? El problema en el seno de la comisión y en la Cámara de Diputados es que siempre que nosotros dijimos que la pandemia impactaba en la baja de los delitos, los propios legisladores del oficialismo decían que eso que nosotros decíamos no tenía asidero y que lo cuestionaba lo que nosotros decíamos. El propio ministro del Interior salió a hablar hace 2 semanas que él siempre sostuvo que la pandemia evidentemente impacta en la baja de los delitos. Yo me pregunto cómo quedan ahora los diputados y los senadores del oficialismo cuando el propio ministro del Interior reconoce, como reconoce cualquier persona que estudie estos temas, que la pandemia global evidentemente impacta la baja en el número de delitos. Y también habló Sebastián Andújar, el diputado del Partido Nacional. Andújar defendió obviamente las cifras del Ministerio del Interior, pero también nos dio fechas, le pedimos fechas. Ya está arreglado la plata para el aumento de la policía, pero todavía quedan otros temas como la Universidad de la República, la tropa militar y otras promesas que se habían hecho. Mañana viernes van a tener reuniones informales entre ellos, entre los legisladores del oficialismo, y el sábado a las 2 de la tarde van a tener una reunión con parte del equipo económico a fin de cerrar toda esta distribución en la Cámara Baja, ya que se comienza a votar en comisión la semana que viene. Escuchamos lo que decía Andújar. Con las drogas, la guerra de las bandas y la lucha por el territorio. Y se manejan con distintas formas de actuación y de llevar adelante cualquier tipo de homicidio o muerte que se realice en el país. ¿Se habló de muertes de cárceles también? Sí, siempre se habla, eso lo hizo el comisionado Petit, cuando compareció en la comisión también lo habló, y son distintos tipos de muerte, no solamente violentas, en cárceles hay mucha muerte natural y mucha muerte por salud, problemas de salud. ¿Se habla de falta de atención, por ejemplo, en las cárceles, para ese tipo de casos? No hay falta de atención, yo discrepo con eso, al contrario, hay buena atención, Sanidad Policial ha trabajado muy bien, siempre se necesita más presupuesto, siempre se necesita más, es muy difícil poder considerar que es insuficiente y que no es insuficiente. Ahora se va, en el 2023, se va a llevar adelante un plan que va a intervenir ACE, en todo lo que es el sistema carcelario Canelones y Maldonado, donde desaparece Sanidad Policial y ACE se hará cargo de toda la atención médica a los reclusos, y a su vez se va a formar una policlínica de internación en la cárcel, en el ex CONCAR, y creemos que pueden ser buenas experiencias. ¿No fue un error o un contrasentido cuando en su momento se dijo que el efecto pandemia no incidía en la baja de delitos y ahora últimamente se reconoce por parte de las autoridades que sí hubo un efecto pandemia en cuanto a la disminución de los delitos? Yo no lo puedo considerar como un error. Yo creo que con el correr del tiempo veremos si realmente hubo incidencia o no hubo incidencia. No tenemos que remitir al momento. ¿Ah? Y si estamos viviendo un momento de violencia donde están aumentando los homicidios, eso nos puede provocar decir que la pandemia, cuando había pandemia, gracias a la pandemia había menos. Tenemos que esperar en el tiempo para hacer esas valoraciones. Yo no me apresuraría. Las autoridades han tratado de manejar esa variable diciendo que sí, que quizás se apresuraron a decir que no era por el tema pandemia, pero yo sería mucho más cauto. ¿Nos podría ilustrar un poco el aumento de recursos cómo es? Hay aumento de recursos porque hay aumento de recursos para la construcción de cárceles nuevas, para remuneraciones, hay un aumento salarial muy importante, hay aumento, se generan nuevas vacantes para nuevos ingresos a las fuerzas policiales, a los bomberos, se tienen que atender por parte de los bomberos los nuevos aeropuertos que se van a construir en el interior del país. Todo eso requiere muchos recursos. El Ministerio va a tener ese incremento, que creo que es lo correcto para que funcione de buena forma. ¿Cómo terminan de cerrar acá el tema? Ustedes vinculados justamente al aumento del 2.5 para la policía por arriba de lo que había conseguido COFE. Ya está cerrado, ya está redactado y también ya está reglamentado internamente dentro del Ministerio de Interior en acuerdo con el sindicato de en qué franja se va a dar más y en otras que se van a dar menos. ¿No está definido de dónde salen todavía? Sí, está definido de dónde salen. Parte de los recursos, el mayor esfuerzo lo hace el propio Ministerio del Interior con un tema de vacantes y otros recursos salen a partir de una reasignación del Ministerio de Economía. ¿Y todo lo demás? ¿Universidad de la República, militares? ¿Cuándo lo definen? Estamos trabajando, vamos a trabajar mucho el viernes y el sábado con Economía para después poder dar noticias de los objetivos que se planteó la coalición en diputados, cuáles van a ser los aditivos que se van a poner en la rendición de cuentas. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.